He buscado tiempo de donde no lo hay y por fin he conseguido lanzar mi primer ebook. En él recopilo los consejos básicos y favoritos, pensado pero especialmente para que aquellas personas que, tras probar diferentes dietas sin éxito, siguen creyendo que es posible alcanzar para siempre su objetivo de perder peso de forma saludable y duradera, que se llama Adelgazar sin darme cuenta, recopila cómo yo he conseguido vivir comiendo sin hacer dieta y sin engordar. Si tú también estás cansado de probar dietas que no funcionan, este ebook es para ti porque vas a encontrar una recopilación de los consejos básicos y favoritos en muy pocas páginas. Tampoco hace falta extenderse demasiado. Os dejo el enlace en las notas del programa al libro. Y pasamos al programa de hoy, donde os comparto lo que hago habitualmente en mi día a día de comidas y ejercicio. Espero que os resulte interesante y que os sirva de inspiración para vuestro día a día. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una rutina semanal. Una que busca ser saludable y, sobre todo, bueno, práctica. Sí. Tenemos como base un vídeo, ¿no? Que detalla un día a día muy concreto, como intentando simplificar las cosas. Efectivamente. La misión aquí es, bueno, destilar un poco las claves de esa propuesta. Ver cómo se integran la preparación de comidas, el ayuno intermitente y el ejercicio. Ajá. Pero de una manera que sea sostenible, ¿sabes? En el tiempo. Y veremos si eso que sugiere la fuente, lo de apostar por la comida real, pues sí, de verdad puede simplificar la vida diaria. Que parece como paradójico, ¿no? Sí, sí, suena interesante eso. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por la cocina, que parece como el pilar central. Vale. El domingo arranca lo que llaman batch cooking, ¿no? O sea, cocinar de una vez para varios días. Eso es. En el vídeo, meten en el horno unas chuletas con tomate triturado, boniato, zanahorias. Uh-huh. Todo a 200 grados, casi una horita. Exacto. Y ahí vemos un principio que la fuente resalta mucho, la eficiencia. Aprovechar al máximo el tiempo y, bueno, la energía del horno. Claro. Mientras se hace eso, las chuletas y las verduras, pues cuecen también dos lomos de cerdo. Simplemente en agua, con ajo en polvo y sal. Ah, mira qué bien. Es una forma de optimizar, sí. Aseguras la proteína principal para un par de comidas, ¿sabes? Ya sea almuerzo o cena. Muy buena idea esa, lo de usar el mismo calor para dos cosas. Luego, para acompañar, el lunes, por ejemplo, dice que tiran de ensalada y el boniato ese asado. Uh-huh. Me llamó la atención el truquillo que comentan para el boniato. Poner un poco de agua en la fuente del horno. ¡Ah, sí! Para que quede como tierno por dentro, ¿no? Aunque también dan la opción de la freidora de aire. Para un toque más crujiente, claro. Sí, sí, sí. Son esos detallitos prácticos los que, bueno, los que marcan la diferencia. La fuente plantea que si usas el lomo el lunes, pues ya tienes que pensar en la comida del martes. Claro, la planificación. Exacto. Muestra esa necesidad de ir planificando. Y dan otro consejo útil. Si el lomo a veces queda un poco seco... ¿Qué suele pasar? Sí, pues un toque de mostaza de Dijon o tabasco al servirlo. Dicen que lo puede revivir bastante. Vale, vale, entendido lo del batch cooking. Pero esta rutina no es solo comida, ¿verdad? Hay otro elemento importante, el ayuno intermitente. Uh-huh. ¿Cómo lo plantea la fuente esto? Mañana hasta las 3:30 de la tarde, que es la hora de la comida principal. ¡Ostras! Bastante tiempo. Sí. Durante ese tiempo, la persona del vídeo pues toma café solo, agua, infusiones. Lo interesante es cómo se recalca que es una pauta muy personal. Claro. Que está completamente adaptada y que no le supone un esfuerzo especial. Es un buen recordatorio, ¿no? De que no hay una fórmula única para el ayuno. Cada uno... Ya, la adaptación es fundamental, claro. Y para completar el triángulo este saludable está el ejercicio. Cuentan que va a una clase de entrenamiento funcional. Así es. Una sesión de 45 minutos en el gimnasio. La estructura, además, está bien definida. Uh-huh. Empiezan con 15 minutos de movilidad articular, luego 20 minutos de trabajo más intenso y acaban con estiramientos. Pero aquí hay un añadido que a mí me parece muy revelador. De la filosofía general, quiero decir. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? A que la persona va y vuelve andando al gimnasio. Ah, mira. Son unos 20 minutos cuesta abajo para ir y luego otros 15, 20 cuesta arriba para volver. O sea que le suma un buen paseo. Claro, le suma casi 40 minutos de actividad física de baja intensidad, como caminar. Y de forma casi incidental, ¿sabes? Integrada en su desplazamiento. ¡Qué bueno! No es solo la clase programada, es también el movimiento del día a día. Combina la intensidad dirigida con la constancia del movimiento cotidiano. Me parece muy inteligente. O sea que el enfoque es bastante integral por lo que veo. Si lo resumimos, tenemos preparación de comidas por adelantado, el batch cooking este. Una actividad física que mezcla entrenamiento específico con, bueno, con moverse en el día a día, como caminar. Exactamente. Lo fascinante, yo creo, es cómo se entrelazan estos componentes, buscando no solo la salud, que también, sino, según la perspectiva del vídeo, una cierta simplicidad operativa. Sí, eso llama la atención. Llama la atención esa idea recurrente de que cocinar comida real, aunque requiere planificación inicial, pues puede percibirse como más sencillo a largo plazo, más que depender de opciones rápidas o procesadas. Es casi un argumento contraintuitivo hoy en día, ¿no? Totalmente. Y ahí queda la reflexión flotando, ¿verdad? ¿Dónde está realmente el punto de equilibrio para cada persona? ¿Cuánto tiempo de planificación y cocina compensa esa inmediatez de lo ultraprocesado o lo precocinado? Claro. Quizás la verdadera simplicidad, pues no está en la opción más rápida, sino en la que mejor se alinea con tus objetivos de salud y bienestar, aunque requiera, bueno, un esfuerzo inicial diferente. Exacto. Una pregunta interesante para que cada uno se la haga, ¿no? Sin más, quedo a vuestra disposición. Para cualquier consulta, sabéis que tenéis mi blog en mododevida.com. Ahí quedo a vuestra disposición. Y en este podcast no tengo nada más que decir que te suscribas para no perderte el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! Para vivir